nuestras vidas, Señor. Derrama bálsamo de amor. Sana corazones, mentes y emociones. Refresca nuestras vidas, Señor. Refrescanos con tu bálsamo de amor. Refrescanos con tu gracia y favor. Refrescanos, refresca nuestras vidas, Señor. Señor, derrama bálsamo de amor. Cubre a tu novia con velo de gloria. Refresca nuestras vidas, Señor. Refrescanos. Refrescanos con tu gracia y favor. Refrescanos, refresca nuestras vidas, Señor. Refrescanos con tu bálsamo de amor. Refrescanos.